Runner on the cold night. Muy buenas tardes y feliz año nuevo a toda la audiencia y a todos los que, de una forma u otra, colaboran con este proyecto, con Otra Semana de Rock. Hemos dejado grabado este programa justo el Día de Reyes, que Radio Enlace está cerrado, así que hemos dejado grabado este programa y hemos comenzado con esta excelente banda de hard rock llamada Will Hart, que bueno, pues que tiene un disco que se llama Love and Lies y que está producido por Manuel Ramil de Avalanche y de Adventus. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño. Los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues comenzando ya esta nueva emisión de Otra Semana de Rock desde los estudios centrales de Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores y en www.radioenlace.org. Que ya sabes que por internet puedes escucharnos a través de la aplicación TuneIn, busca Radio Enlace, los martes a las 7 de la tarde estamos ahí, justo antes de otro programa musical llamado El Refugio. Y que los miércoles, remisión en asaltomataradiorock.com a las 4 de la tarde. Así que, ya sabes, emisión online de esta plataforma dedicada 100% a programas de rock, hechos en España o en Hispanoamérica. Y después de Will Hart, bueno, pues vamos a tener algo más de música y, por supuesto, nuestros invitados de hoy, los primeros del año, son Neno y los suyos, que bueno, que vienen a presentarnos ya por fin lo que es el disco completo, porque como es habitual últimamente en muchos grupos, pues se van editando singles, se van difundiendo por las plataformas, por las típicas plataformas, los videoclips y demás, y bueno, pues hasta que llega el momento que algunas bandas deciden invertir en lo que se dice el producto físico, el disco físico. Así que con el disco físico que lo tenemos aquí, el CD, de Neno y los suyos, hablaremos dentro de un rato con ellos. Pues recordarte que estamos en las redes sociales, en Facebook, mi Facebook personal, Javier del Valle, y el Facebook de Otra Semana de Rock, y también el Twitter, bueno, ahora se llama X de Otra Semana de Rock, e Instagram. Y los podcasts en asaltomataradiorock.com, en iVoox y en archive.org. Ahí puedes escuchar todas las entrevistas que hemos realizado, ya unas cuantas, porque este es el programa 17. Pues casi todos los programas han venido incluidos con entrevista a algunos de los artistas, escritores y demás que han pasado durante esta temporada 2025-2026 y durante temporadas anteriores por Otra Semana de Rock. Poco puedo ofrecerte respecto a la agenda de conciertos, que no la tengo actualizada porque las fuentes pues suelen aportar esta información a última hora, pero el sábado 10 sí que estarán Saratoga junto con Leo Jiménez en lo que es un tanto polémico esa despedida o el cierre de una etapa más de Jero Ramiro en su banda en Saratoga, de Jerónimo Ramiro, el guitarrista toledano, si mal no recuerdo, se despide de Saratoga una vez más y estará actuando el sábado 10 en Las Ventas. Creo que está ya todo agotado, pero bueno, ya sabes que hay fórmulas para comprar entradas de gente que no puede acudir a este evento. Y continuamos este programa con la banda barcelonesa La Senda de Carol, que vamos a escuchar un tema que no pudimos completar cuando tuvimos ocasión de entrevistar a Carol Domínguez con motivo de un concierto que hicieron en la Tacita de Entrevías, de una fiesta de apoyo a Onda Vallecana, a la emisora hermana online Onda Vallecana. Y bueno, hicimos entrevista a la propia Carol y a uno de los integrantes, a Barba Rock, que es uno de los integrantes de este proyecto radiofónico. Así que escuchamos este tema de La Senda de Carol. Se llama Adelante y fue grabado en el año 2021. We'll be right back.

Bueno, pues ahí estaba este, que se me cuela el siguiente, ahí estaba ese tema llamado Sin Ninguna Luz, corte número 2 de No Me Toques Los Versos, de Neno y los Suyos, y tenemos a dos componentes, al propio Neno. Rubén, es tu nombre de pila, ¿verdad? Hola, buenas tardes, Neno. Muy buenas, Javier, ¿cómo estamos? Rubén pone el carnet. Pero Neno de toda la vida. Yo te conozco desde la época de Con Mora y siempre Neno, y ahora Neno y los Suyos, acompañado de Salva Marquí a la batería, y aquí en el estudio ha venido Carlos Silva a la guitarra. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Poquito más fuerte, vale. Pues no me toques los versos, o no me toques otra cosa, es que te dan, te lleva una frase a otra, ¿no? No me toques los versos, sí. No me toques mis partes blandas, o no sé. Claro. ¿Está relacionado un poco el juego de palabras? O sí, de hecho los versos son las partes blandas de las canciones. Las partes duras ya las ponen los músicos y los guitarristas, que son dos entes diferentes. Un músico es una cosa y un guitarrista es otra, ¿verdad? Sí. claro, sí, tiene que ver con... Es que lo dice un bajista, o sea, tela. Somos los que llevamos la voz cantante en la armonía, ¿eh? Digan los guitarristas lo que digan. Sí, la verdad que es un juego de palabras en cuanto a la manía que tiene todo el mundo de meterse donde no le han preguntado. Y yo he llevado una época en la que mandan muchos consejos que no he pedido, y siempre me decían, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y ya estaba yo haciendo mis cancioncitas y dije, oye... Neno, ¿esos consejos eran a nivel musical, a nivel personal, a nivel...? No, a nivel musical. A nivel musical. Sí, hablo a nivel musical. Uh-huh. Es que hay mucha gente, ¿no?, que se atreven, ¿no?, a dar lecciones que ni ellos mismos se aplican a veces, ¿no? No sé cómo definirlo. Sí, absolutamente. Pero ya no solo lecciones, sino opiniones o, oye, ¿por qué no haces esto? Y, ¿sabes? Hay gente que te ve por la calle, ¡hombre, Neno, cuánto tiempo! ¿En qué andas haciendo esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Y por qué no? Y, joder, pues, para empezar, no te he preguntado, punto primero. Y segundo, pues, entiéndeme, igual es porque no me sale de los huevos, ¿sabes? Si no me ves haciendo algo, ¿no? Ajá. Bueno, pues, he de celebrar este disco... Ya lleva un recorrido, de hecho habéis hecho ya conciertos con las canciones, ¿no? Porque, bueno, pues habéis seguido esa tendencia de ir publicando tema a tema, ¿no? Habéis ido publicando las canciones progresivamente. Supongo que esto también partirá de vuestra agencia de comunicación, ¿no? Que sí que os dejáis aconsejar por el amigo Chema, ¿no? Sí, claro. Nosotros trabajamos a nivel promocional con Chema Gallego, que es la central de comunicación, y luego trabajamos con Beat Club también, que son los que nos llevan en las plataformas las canciones, y nosotros sí pedimos opinión y sí hacemos caso cuando nos dicen algo, sobre todo gente que sabe más que nosotros de ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, a la hora de decir, oye, ¿cómo sacamos esto? Pues mira, vamos a hacerlo así. Pues ya está. Si alguien que sabe más que nosotros decide que es la mejor forma... Pues es verdad que siempre nosotros tenemos un poco la última palabra y queremos tenerla, ¿no? Pues nuestra forma de trabajar también es llevar una carrera y hacerlo como nos da la gana a nosotros. Pero obviamente tenemos un equipo y le hacemos caso a la gente que sabe, ¿no? Yo no me pongo a cocinar estando con un tío que tiene 3 estrellas Michelines. Uh-huh. Si voy a su casa, no le voy a decir quita y me meto yo en la cocina. Sí, al revés, sí. Me pongo a ver la tele y que nos sirva la comida, ¿no? Efectivamente, yo cuando sí que me trato de aconsejar, pues si quiero viajar, por gente que ha viajado mucho, o si, uh-huh, si quiero, no sé, escuchar algo de música que no controle, pues por alguien que sepa de ese estilo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que dejarse aconsejar por la gente que sabe en realidad. Y bueno, zanjado este tema, que no pensaba que iba a dar para tanto, Carlos, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. ¿Tú cómo llegas a conocer a Neno y cómo te integras en su proyecto? ¿Y qué cosas andas haciendo o has hecho antes de estar en Neno y los Suyos? Pues yo conocí a Neno en un grupo en el que estaba, que se llamaba Reverso, que le llamamos para que se cantara una canción como invitado en el primer disco que sacó con ese grupo, y le conocí en el estudio, ahí en Martín Estudios, en Aluche. y la verdad que muy bien, me cayó muy bien. Nos divertimos mucho, nos echamos unas risas y luego tocamos algún concierto con ellos también. Y a los 8 o 9 años, de repente me llama por teléfono Neno y me dice, tú, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Yo en ese momento me pilló que no estaba tocando con ningún grupo, que tenía ganas de hacer cosas. Llevaba un tiempo ahí un poco paradillo y dije, pues vamos para adelante, a donde nos lleves, vamos para adelante, seguimos, tío. Así que en ese momento yo me incorporé a Neno los suyos. Uh-huh. La tercera pata del banco de este Power Trio es Salva a la batería. A ver, cuéntanos, háblanos de Salva y cómo se incorpora y cómo... Bueno, por circunstancias de la vida nos vimos tocando en una cosa muy rara, que porque tenemos amigos en común que tienen orquesta y tienen grupos que hacen canciones así y tal. Y bueno, por una circunstancia de la vida tuvimos que hacer unos conciertos, creo que fueron cuatro o así, bueno, pues, rollo de amistad y tal, y nos coincidimos en una de esas. Y entonces, volviendo en un viaje, digo, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, te iba a preguntar lo mismo. Y no, yo vengo de paso porque esto y lo otro tal. Y bueno, la cosa de, pues oye, ¿y tú qué tienes? Pues yo tengo un proyecto. Pues yo estoy buscando tal. Y sin más, decidimos quedar un día para tocar. Ya estaba con Silva y bueno, pues quedamos un día y tocamos y tal. Y nada, nos juntamos los tres, nos echamos unas buenas risas, unas buenas canciones que fluían y decidimos tirar para adelante un poco los tres a ver qué pasaba. Y no sabíamos muy bien qué hacer en ese momento, si pillar un bajista y quedarme yo de cantante y cosas así. Estábamos viendo para hacer una banda nueva totalmente. Ajá. Y al final no me dejaron quitarme el bajo, los jodidos. No. O sea, ¿te has llegado a plantear ejercer de frontman como cantante? Siempre, llevo planteándome esto 15 años, pero nunca me dejan. Me dejan. ¿Crees que te daría más libertad a la hora de cantar? ¿Podrías aportar escénicamente...? Pues algo distinto, claro, de lo que estamos acostumbrados a verte. Sí, distinto seguro. Me he visto en algunos sitios cuando me han invitado a cantar o cuando he hecho cosas así. Uh-huh. Y me veo sin bajo y me gusta porque yo soy tengo muy pocas neuronas. Aunque a veces voy así como de... que un tío como que está, sabe lo que dice, eso. Que va. Soy muy de neurona corta. Y entonces yo, todo lo que me pueda quitar en el escenario para poder pensar mejor y hacer mejor las letras, preocuparme más de... mi ideal para mí sería tocar el bajo, pero quitarle dos cuerdas, o sea, tocar dos solo y no cantar. Oye, pero hay alguno eso... que lo hace, yo lo he visto. Sí, sí. Aunque las otras dos las tiene de adorno, que eso yo lo he podido comprobar. Claro, pero como yo sé que eso no me van a dejar, pues entonces siempre ando con el rollo de, venga, vamos a coger un bajista y me lío a cantar solo y ya está. Pero no, de momento no me han dejado todavía. Y la verdad que nos lo estamos pasando bien así como trío. Con el bajo yo sigo teniendo, digamos, una fluidez que me permite cantar. Todavía no me preocupo. Pero sí, siempre he tenido la cosa de hacer una de las dos cosas solo. Porque luego he hecho también, por ejemplo, con grupos como Zona Cero que he estado, tocando el bajo solo, que me permite pensar lo que tengo que comprar mañana mientras tocas. Y es una cosa que a mí me gusta mucho, pensar en la compra. En la lista de la compra, ¿no? Cuando estás cuando estás en el escenario, pensar lo que vas a hacer después. Bueno. Ahí está esa configuración. En 2016 se forma Neno y los suyos. ¿Ya erais los tres en ese momento o hubo alguna prueba anterior? No, la cosa es, de Neno y los suyos, la idea que... principal es que yo me iba a hacer un disco solo con varios amigos en los cuales entraba Cuchi y Rafa Vegas, Rafa J. Vegas, el Vito y toda esta gente que luego grabamos cosas con ellos, pero hacer ese disco y retirarme de la música fue mi idea, fue mi planteamiento y fue lo que hablé un poco con todo el mundo. Por eso hay gente de Conmora todavía en ese proyecto. Uh-huh. De hecho está Tyron, está Edu, está el Tupa que llamábamos, sí, de aquella, sí, sí. Y bueno, me ayudaron de buen rollo porque los Comora salimos de buen rollo, ¿no? Salimos con nuestra tarufadita, pero de buen rollo. Y sin más, entonces era mi idea. Grabo con los colegas, invitamos al Vito, invitamos a Rafa, tal. Y al final no se pudo hacer todo lo de Cuchi, no sé qué, y ahí se quedó la cosa. Luego, circunstancias de la vida han querido que yo, haciendo canciones, quisiera grabar alguna cosa más. Luego ya me encuentro con Silva, Salva y tal. Y entonces hemos hecho más banda. Lo que hemos querido es hacer una banda nueva, realmente. Y yo he querido, tampoco me han dejado, ¿ves? Yo quería llamarla Los Botellines. pero decidieron que después de llevarlo de enero los suyos, toda la carrera, haber dejado con Mora, haber montado esto tal, otro nombre no me venía muy a cuento, no sé qué, entonces decidimos tirar con ese nombre. Esto fue ya en serio, fue entre una idea entre los tres. Pero realmente es como volver a haber creado una banda nueva. O sea, realmente es como que el primer disco en los suyos es una cosa y este, vamos a llamarlo segundo, uh-huh. es otra. Es que es una evolución, sí. una evolución bastante, bastante grande. ¿Sería osado por mi parte preguntarte por qué querías abandonar la música o...? Vamos, hasta donde me puedas contar, evidentemente. Sí. Yo no voy a entrar en tus motivos personales, pero... Pero no sé, me surge esa curiosidad, ¿no? Porque... Te la respondo rápido. Uh-huh. No, mira, además me gusta que me hagas la pregunta, pero es una respuesta muy sencilla. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es hacer canciones. Hay una cosa que me gusta mucho, que es tocarlas. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es estar con los amigos haciendo canciones, haciendo música y compartiendo esa energía. Hay otra cosa que me gusta menos y es la industria de la música. Me gusta menos vender las canciones, me gusta menos tener que discutir con un gilipollas en una oficina de una compañía de discos. Todo este tipo de cosas me gustan menos. Que me digan que me tengo que poner una gorra porque soy calvo, no me gusta, porque yo tengo espejos y sé que soy calvo. No hace falta que venga nadie a decirme, tío, ¿eres calvo? Digo, coño, ya lo sé yo. Sí. O sea, y tú gilipollas, ¿sabes? y no he venido aquí diciéndote, oye, te podías tapar esa gilipollez que llevas, ¿no? Entonces, entiéndeme. Entonces, hay ciertas cosas de la música que no me gustan. Aguantar a ciertos, no sé, vamos a llamarlos ejecutivos, por llamarlo de alguna manera, que manejan un poco este cotarro y en el que una vez entra, nosotros tuvimos la suerte, los con Mora, de entrar en esa... y de trabajar con gente magnífica y estupenda a la que a día de hoy seguimos trabajando con ellos y son grandes amigos nuestros. Pero también tuvimos la mala suerte de toparnos con algún que otro mamón que maneja la industria y que te dice que tienes que hacer ciertas cosas que si no haces, pues no vas a sonar aquí o no vas a sonar allá. De hecho, nosotros no hemos sonado en ciertos sitios porque hay algún que otro mamón que le hemos dicho que no a ciertas cosas. Eso es lo que no me gusta de la industria musical. A mí la música me encanta hacer canciones y me encanta subirme a un escenario, cantarlas, repartir energía, estar con la gente, hablar. Todo esto es una movida que me encanta, me flipa. Uh-huh. Pero el rollo de venderlas ya me cuesta un poco más. Decía Rosendo, yo vi una entrevista a Rosendo un día que decía Rosendo, es que la gente se equivoca, una cosa es hacer música y otra cosa es venderla. Y son dos cosas diferentes y hay que saber jugar a las dos. Yo hay una de ellas que no sé jugar del todo. Ajá. Bueno, pues que queda claro, yo que sé, es que se me ocurren un montón de cosas. A veces, alguna vez me pongo a pensar en cierta compañía que llevaba al 80% de las bandas de rock de este país y que hay un personaje que desapareció por ahí y que a veces no me atrevo ni a preguntar, no sea sí, que entre en arenas movedizas, ¿sabes? No, mira, sé de quién hablas y sé de la compañía y tal, pero este en cuestión no es uno de los que yo hablo. Este señor hacía música con cariño, ¿eh? Luego salió la cosa como salió, pero lo hacía con cariño. No, yo me he topado con gente que no sabe ni lo que es. No pensaba que te refirieses a ellos. ¿Sabes? Ya que lo comentas. Yo me he topado en oficinas serias de gente muy tocha que mueve gente tochísima, gente que trae a Madonna aquí y de repente te toca hablar con ellos y te tratan como que una mierda. ¿Qué es lo que eres en la compañía real? O sea, yo entiendo el papel, dónde estamos, pero de ahí a que te digan, pues eso, a mí me han dicho hasta que me tenía que poner un calzoncillo naranja. Yo estaba en una oficina que me han dicho que me tenía que poner un calzoncillo, esto te lo prometo, que me han dicho que me tenía que poner un calzoncillo naranja y bajarme un poco los pantalones para que se me notara ese culito que yo tengo y que se me notaran un poquito los calzoncillos naranjas y tal. Y entonces me levanté de la puta oficina y dije, bueno, señores, hasta luego. Cuando quieran ustedes hablar de música, pues ya saben dónde estoy. Y esa fue mi última conversación con semejante individuo. De los tiempos de con Mora, ¿cómo ha cambiado el mundo del rock? ¿Ha cambiado a mejor, a peor? ¿Qué cosas han cambiado? Bueno, ahora una de las cosas que ha cambiado es eso, ¿no? Que la vuelta del single como unidad, digamos, de escucha, por ejemplo. También cada vez hay menos compañías o las compañías pues son, te lo tienes que autogestionar todo, digamos, que es un canal más que lo que tú dices, alguien que te venga a imponer, que firmes un contrato y que te vaya a imponer cosas, ¿no? Claro. Sé. Sí, bueno, yo te diría que ha cambiado sobre todo la manera de escuchar la música, más que porque de comprarla. Cuando nosotros Empezamos en Con Mora, es verdad que firmamos con EMI, firmamos con Pías, que eran dos compañías magníficas, estupendas y encima apoyaban a la banda. No tuvimos pega en ningún momento con ellos, sacamos los dos primeros discos. Estábamos encantados con ellos y seguimos encantados con ellos. No tuvimos ninguna pega. Lo que sí, en ese momento, se empezó a dejar de apoyar la música porque en 2008 hubo una crisis a nivel mundial. Y se juntó con una crisis musical, entonces a nosotros nos pilló doble crisis. Teníamos la musical y la mundial por todos los lados. Entonces nos cayó la mundial, nunca mejor dicho, encima. Entonces, bueno, a nosotros nos empezó apoyando la compañía, pero luego es verdad que no sabían muy bien qué hacer, pero no con nosotros, con todas las bandas que había. De hecho, a día de hoy Pías no existe. Imagínate a dónde llega la cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, Pías luego fue absorbido por una cosa más a Boa, que ahora no sé ni en qué andan, la verdad. Pero me refiero que en esa época, que sí que se invertían y te miraban cómo es hacer una carrera, cómo no sé qué, mira, vamos a hacer esto, en un futuro podemos hacer otro disco y hacerlo así, ta, ta, ta, y esto ahora es inviable. O sea, ahora es inviable. O, por ejemplo, un contrato de esos de vamos a firmar por 5 discos o tal, que se hacía antes. Nosotros nunca lo hicimos porque nos cogimos un abogado y teníamos un manager que era muy listo y todo pasó por un abogado en el que había 4 cláusulas ahí que quitamos. Y ellos lo hicieron muy bien, ¿eh? Tanto Emi como Pías quitaron las cláusulas y ya está. ¿No queréis esto? No, venga, lo quitamos y ya está. Y la verdad que entonces fuimos libres de hacer siempre en todo momento lo que nos dio la gana, a nivel musical y a nivel de nuestra carrera. Y eso se lo agradecemos mucho a día de hoy. Yo tengo mucho que agradecerles a ellos porque nos pusieron en el mapa y hicimos lo que nos dio la gana. Entonces eso, igual que hay que criticar ciertas cosas, eso pues también hay que darles, ¿no?, las gracias. Uh-huh. Pero creo que lo que ha cambiado es que antes sacaban discos. Y la gente escuchaba el disco. Y compraban discos. Y se compraban. Y en ese momento, cuando nosotros salimos, se dejó ya de comprar el disco, ya se pirateaba mucho y todo este rollo, pero sí que se iba a los conciertos. Y luego, de repente, se dejó de ir a los conciertos. En esa crisis, se dejó de ir a los conciertos, ni te digo ya con el rollo del COVID y todo esto. Entonces, ahora estamos en un impasse que no sabe la gente si volver o no a las salas, aunque parece que repunta la cosa. Pero claro, luego también es verdad que el rock and roll está un poco, digamos, vamos a decir, de capa caída, intentando resurgir de sus cenizas, si es que las ha habido, que yo no creo que haya habido cenizas, pero bueno, por llamarlo de alguna manera. Y estamos en esa lucha, pero el rock and roll siempre ha sido así. O sea, pretender que el rock and roll es sacar un disco y ser los Guns N' Roses es absurdo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, estamos en la batalla que hemos estado siempre, ¿no? Y, no sí, sé. De una manera o de otra, ¿no? Cambia el envoltorio, pero... Claro, sí, como toda la vida, porque con Mora sí que había una intención seria de profesionalización del grupo. Yo sí que lo veía desde fuera, pero... Sí, bueno, nosotros nos hemos sentido absolutamente profesionales haciendo giras a nivel nacional, absolutamente 25 conciertos por toda la península, incluso hemos ido a Mallorca a tocar, por ejemplo, y cosas que hoy ya se ven un poco inviables, ¿no? Si te tienes que manejar tú todo eso, porque es una pasta, ¿eh? Salir de gira, 25 conciertos con furgonetas, hoteles, gasolinas, comidas, tarará, es una pasta que tienes que tenerla para invertirla en hacerlo, salga luego bien o mal. Entonces eso es lo que ahora cuesta, eso es lo que ahora cuesta. Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué puedes aportar a lo que ha dicho Neno? Hombre, yo creo que ha habido un montón de corrientes musicales que han tomado el relevo que donde estaba el rock, el punk y ciertos estilos. Entonces, pues yo qué sé, la juventud ha elegido otras cosas que también está bien, yo qué sé, joder, tampoco hace falta que todos escuchemos lo mismo y que la música de nuestros padres siga siendo nuestra música y así sucesivamente, porque si no la música no evoluciona. Pero sí que a las bandas de rock and roll eso lo hemos notado un poco. Hay bandas nuevas ahora que sí que están funcionando. Hay, bueno, no bandas nuevas, sino bandas de rock que sí que están funcionando. Yo que sé, Biznaga, Forraje, bandas así que siguen siendo punta de lanza, que siguen tocando en recintos grandes y que siguen dando un poco de esperanza para esto que llamamos rock and roll. Pero son bandas que se integran en otros circuitos, ¿no?, que el puramente rockero, ¿no? No sé. Tienes que sonar en Radio 3, parecer un poquito indie, ¿no? A lo mejor es un consejo que también habéis recibido en alguna ocasión, ¿no? Hay gente que trata de ir por esos caminos. Sí. A mí no me han dicho nunca que tenga que ser indie, pues creo que igual saben la respuesta. Sí. Hombre, siempre hemos hecho un poco lo que queríamos, las canciones que de un estilo es un poco más variado, no sé, siempre hemos intentado hacer lo que nos gustaba, cuando queríamos y como nos apetecía, sí, al fin y al cabo. Bueno, esto ya te lo he dicho yo a ti, además, en alguna entrevista más, que a mí, yo siempre que siempre me gusta tener una banda de rock, pero siempre me gusta hacer cosas fuera del rock también. Es decir, tener una banda de rock y hacer todas las canciones igual también me parece un rollo. O sea, me parece aburrido para mí, que lo que me gusta es hacer canciones y hacer música, más que luego jugar a esto de venderlas, ¿no? Como te decía antes. Entonces, para mí lo divertido es hacer música y divertirme con ello. Entonces, dentro de una banda de rock se puede hacer un poquito de rap, un poquito de funky, un poquito de tal. Lo hemos hecho nosotros en este disco, hemos mezclado cosas. Por ahí va mi próxima pregunta. Perfecto. Precisamente. Perfecto, pues dale. Por ahí, hemos hablado ahora de la evolución a nivel general de la música, del rock, la evolución de Neno y los suyos respecto al principio, pues sí, efectivamente, es lo que yo te iba a preguntar, porque veo aquí toques de funky, de rap, creo que ha crecido el proyecto en ese sentido. Bueno, yo en todos los proyectos que he tenido, te hablo de absolutamente todos, desde que tengo 20 años, también no se había inventado el bajo eléctrico todavía, y yo siempre he intentado meter algún reggae, algún funky y tal, porque es una música que siempre me ha gustado. O sea, yo, aparte de rockero, que lo soy, soy músico y me gusta la música y me encanta oír música. Entonces, a mí cuando alguien es rockero y solo le gusta el rock y todo lo que no es rock es una mierda, me parece que se está perdiendo mucho de la vida, ¿no? Es como me dice alguien que le gusta mucho el arroz y come paella y come paella con marisco y paella con pollo y tal, pero no sabe ni lo que es una lenteja, ni un cocido, ni un gazpacho. Entonces le diría, tío, no sé, me parece estupendo que te guste mucho el arroz, pero yo qué sé, cénate de vez en cuando un salmón al horno que está que te cagas, ¿vale? Entonces, a mí me pasa a nivel musical esto, lo mismo, me encanta el rock y yo lo que más consumo es rock, pero luego tengo discos por ahí en casa o escucho cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el rock y hay gente que lo hace, pero de la hostia de bien, uh-huh. Y además de la que aprendes realmente, o sea, yo oyendo un disco de rap puedo aprender mucho, incluso de cosas que para escribir incluso, ¿no? De decir, ah, mira qué frase más guapa ha metido este tío o tía aquí, que igual en el rock últimamente se venía haciendo menos. Yo tengo una teoría también, que es mía, que es que digo que en el rock and roll hemos estado 15 años después de que Extremoduro empezó a decir lo de las primaveras, la luna y esto que digamos que es un poco muy de Robe, ¿no? Y todo el mundo empezó a cantar a la luna, a la primavera, a las flores y a las amapolas, y lo de cagarse en Dios, decir el alguacil es un hijo de puta, y todo esto se dejó de decir. Y yo, como oyente de rock and roll, lo echaba de menos. Yo echaba de menos que alguien poner un disco y que alguien dijera, estoy hasta las pelotas de no sé el qué, y decir, coño, mira, alguien que habla en mi idioma. Y de repente era como toda la luna, el qué bonita la primavera, y no sé qué, era de, hostia. El contacto con la calle, ¿no? El contacto, claro, con la realidad social. Claro, es que yo estaba en una manifestación que estaban los antidisturbios dando oro de hostias, y el día siguiente tenía que escuchar a un tío diciendo qué bonita es la primavera. Digo, pues este tío no ha estado allí, ¿eh? Este tío no ha estado allí. Entonces, claro, y yo echaba eso en falta. Y el rap, la gente del rap, la gente del trap y tal, sí que yo en el rap sí que he oído mucha crítica, mucho, ¿sabes? Está también el tío, el típico rapero de soy el que más grande la tiene del barrio y el que más chicas vienen a verme, pero también está el tío que está criticando, oye, esto es una mierda, no sé qué. Entonces ahí también creo que nos ganaron por la mano. Ahí hablo a nivel texto, ¿eh? A nivel texto. Entonces yo, si tuviera 20 años y tuviera que elegir entre escuchar el rock que me está hablando de primaveras y de amapolas y de rap que me se está diciendo que me cago en la puta, que voy a quemar el barrio, yo ahora sería rapero, seguro. Mucho más, escucharía mucho más rap que rock. Entonces eso creo que ha sido un error nuestro, digo nuestro, vamos a hablar del gremio del rock and roll, ¿vale? Entonces, por eso a mí siempre me... Esa pregunta precisamente se le hice yo una vez a Iñaki Antón. Ajá. A don Iñaki se la hice y se salió por petenera. No se mojó. Bueno, pues no es de seguirse por petenera, ¿eh? También te digo. Ya. Pero sí. La pregunta... Bueno, la pregunta era si que habíamos hecho mal en general el mundo del rock para perder el contacto con la calle. Es que, claro, pero es que hemos hecho mal eso, que cuando se encuentra una fórmula que funciona, la gente la coge y se queda con lo que cree que funciona. Y entonces no hace cosas que no son tan de verdad. Cuando tú haces las cosas de verdad, si tú te levantas una mañana y te estás cagando en Dios, pues te cagas en Dios y escribes, me cago en Dios, y no pasa nada, ¿sabes? Que parece ahora que está como mal visto, o ¿sabes? Entonces, yo, si me sale un taco en una letra que estoy escribiendo, pues lo voy a dejar. Porque aunque luego mañana lo lea y diga, hostia, igual me pasé aquí, ¿no? Pero es que yo cuando mientras escribo eso, estoy en ese punto. Entonces, si yo estoy en un punto en el que, ¿no? Había un ejemplo siempre que es como, estoy discutiendo con mi pareja y digo, me tienes hasta la polla, por ejemplo. Y entonces al día siguiente, obviamente, no me tiene hasta la polla. Mi pareja, nos vamos a comer y somos felices. Pero yo ayer escribí y me tienes hasta la polla. ¿Ahora qué hago? ¿Canto eso o no lo canto? Yo, en mi caso, lo canto y le explico, mira, así me tenías ayer. Luego nos echamos unas risas, pero en ese momento yo estaba hasta la polla. Entonces, ¿por qué no escribir esto y hasta la polla si estoy en ese momento así, ¿no? Cuando estoy triste, digo que triste estoy, igual al día siguiente estoy viendo un monólogo de Ignatius Farray y estoy partiéndome el culo, pero es que ayer estaba triste. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Tiro la canción triste porque hoy estoy contento? No, ¿no? Entonces, las cosas se dejan. Entonces, creo que en el rock and roll se dejó de decir eso, pensando que funcionaba lo de la amapola y la primavera, porque a Extremoduro le iba que te cagas. Cuando sale Marea, que también vienen un poco de Extremoduro y también usan, vamos a decir, un poco este rollo poeta de primaveras y amapolas y tal, que no es el caso, ¿no? Creo que Cuchino habla de amapolas, pero bueno, entiéndeme. Sí. Entiéndeme el símil, pero es que también se cagaban en Dios. O sea, es que lo bueno que tenía Marea, que por eso también triunfa, porque tienen un montón de frases de me cago en Dios, o nos viene siguiendo la nacional, ¿no? Que decían en una canción. Entonces, claro, entonces ahí hay verdad y eso te lo crees. Bueno, pues vamos hablando de Marea, ¿no? Porque es parte de este disco. Qué bien hilado, ¿eh? Desde Colibrí, que está en la producción, hasta colaboraciones de Cuchi. Y bueno, supongo que bueno, todo el mundo que está allí dentro de ese universo, pues viene encantado de cómo tratan a la gente que acude a esos estudios. Así que quería pinchar algún tema de los que no he podido pinchar en el programa y creo que este prohibido no ha sonado. Así que vamos con ello y seguimos charlando. Tiempo sin creer en una mirada. Tengo arrugas en la piel, a fuego grabadas. Llevo dentro de mi ser armas descargadas y el alma llenita de heridas de bala. Sueños desde que me aba en la cama. Las preguntas que lancé no fueron contestadas. Mucho cielo para ver en noches cerradas y tanto suelo bajo los pies esperando mi llegada. Y en la espalda no llevo cruz. Bueno, pues como íbamos diciendo, el trabajo está grabado en los estudios de Colibrí, del guitarrista de Marea. ¿Por qué esa decisión? Porque habéis ido probando distintos estudios, productores en otros temas, en otros discos. Y bueno, pues siempre, yo creo que nunca defrauda, ¿no? Ir a acudir a Colibrí para grabar la música. No, pero aparte de que nunca de Colibrí no defrauda y además lo hace con un cariño increíble, a mí me gusta siempre, en el punto en el que estás en ese momento de tu vida, elegir al mejor equipo que puedes en ese momento. Y entonces siempre he intentado hacerlo y de momento me ha salido, de momento me ha salido. Y en ese momento en el que me pilló a mí de la vida, acabábamos de hacer una serie de conciertos con Marea, los con Mora, al final de la historia de con Mora, y nos llevamos ahí muy bien con los Marea. Yo hice una, vamos a llamarlo amistad, que esto habría que ir medir lo del rollo amistad, sí, compañerismo, colegueo, bueno, habría que darle una medida, pero vale, vamos a llamarlo amistad con el Cuchi, sobre todo, y bueno, un poco, ¿no?, con Colibrí y tal. Entonces dije, bueno, si grabara otro disco lo haría con ellos, sin más, y ahí quedó la cosa. Entonces cuando decidimos, ya que nos íbamos a poner serios y grabar otra historia, pensé en ellos absolutamente. Además, muchas de las letras que están en el disco, hablo de 8 o 9 de las 11 que hay en el disco, nacen de cosas que han pasado en Pamplona, y que, porque yo estuve una temporada que subía mucho allí y hablaba mucho con ellos y tal, y entonces, bueno, pues era como que queríamos hacer el disco en Pamplona, y obviamente pensamos en ellos. Yo llamé al Cuchi y le dije, oye, queremos hacerlo allí con vosotros, sin problema, hablo con el Coli, hablé cómo vamos de fechas y tal, y nada, me llamó el Colibrí, pues neno, que me ha dicho el Cuchi que lo quieres hacer aquí, andamos un poquito jodidos de fechas, pero vamos a ver cómo lo hacemos, ta, ta, ta. Y es verdad que tuvimos un poco de lío ahí con las fechas, porque ellos empezaban a grabar además, y un montón de lío, pero decidimos esperarle, porque de hecho nos dio la opción, queréis grabar con alguien, si queréis hacerlo más rápido y tal, y decidimos que no, que lo hacíamos con ellos, y esperábamos, y lo que hicimos, y la verdad que grabar con ellos es una maravilla. Bueno, el programa llega a su fin, sí que me gustaría, bueno, recalcar también una colaboración muy especial de Cuchi y del Drogas, ¿no?, relacionada con una historia muy interesante. También habéis contado con Isi de Casta. Bueno, colaboraciones las justas, pero bien aprovechadas, ¿no? Sí, lo que te digo, todo venía a cuento. A los Casta los conocimos también yo en el primer disco de Con Mora, y tenemos una relación magnífica con ellos y tal. Quería que estuviesen presentes en este disco porque para mí era un disco muy pamplonica, y Casta tiene mucho que ver con Pamplona para mí, porque ellos, yo subí con ellos a tocar a Pamplona, ahí conocí yo el primer día a Marea antes de hacer tocar con ellos y todo. Entonces quería Casta, que son extremeños, para que Casta, no lo sepa, que son extremeños, se pegaron una kilometrada para tocar en Pamplona, y yo con ellos, porque me pilló en Badajoz, que me pilló, que me pasé a verlos, simplemente por saludarlos, me pilló allí y me dijeron, tío, pues nos vamos mañana a Pamplona, y yo me volví a Madrid, sí, vente y tal, venga, pues me voy, y me subí con ellos en la furgoneta, fuimos allí, terminé conociendo a Marea y tal, entonces estoy muy agradecido por eso además. Y bueno, tenían que estar presentes en el disco de alguna manera, y la canción también tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Con el Isi, que también... La canción esa, la que canta Isi, que es El viento alrededor, habla un poco de que decimos lo que nos da la gana, le pese a quien le pese, ¿no? Y al Isi también suele hacerlo, y me gustaba que estuviera en esa canción. Uh-huh. Y luego el Cuchi y el Drogas, porque ese día que nos conocimos, que nos presentaron los Casta, pues estaban en un concierto donde estaba Mochila 21 y los conocimos allí, y hubo una cosa muy emotiva y tal, que bueno, que cuento un poco así a grandes rasgos en la canción en la que colaboran ellos. Uh-huh. Mochila 21, para quien no lo sepa, es un colectivo musical con chavales con síndrome de Down, ¿no? Si no me equivoco, es así. Sí, es así. Ajá. Sí. Más, la gente que tiene el síndrome de Down es el cromosoma 21, por lo visto, o algo así. Entonces se llama Mochila 21 por ese motivo. Y cuando en principio todo el mundo dice que no son capaces de seguir el ritmo y no sé qué cuánto, ellos han conseguido no solo que sigan el ritmo, sino que peguen un concierto de 13 o 14 canciones y vayan perfectos. Espectacular. Y con el apoyo allí en Navarra de esos dos, de esas dos leyendas de nuestro rock, de esos dos... Sí, hay más peña. Esas dos referencias, hay más entre peña, otra gente. El Piñas también de Marea, está gente de Tijuana en Blue, un montón de peña que mola mucho. Bueno, pues para despedirnos... elegid una canción y, bueno, pues datos de contacto, cómo conseguir este disco, cómo conseguir merchandising. No sé si tenéis ya alguna agenda de conciertos para este 2026, etcétera, etcétera. Estamos preparando ahora todo porque ya hemos terminado de cerrar el equipo completo que vamos a trabajar con Kevola Producciones para los conciertos, gente con la que ya habíamos trabajado también. Entonces ahora estamos puestos en esa vorágine de montar un poco, a ver si hacemos una girilla, donde tocamos y donde todo esto. Y el disco lo vamos a poner a la venta en breve en una plataforma que vamos a poder comprar en todos lados. Ya lo llevamos en el Merchant, si alguien se quiere pasar por algún concierto, que se eche 15 papitos al bolsillo de más, hombre, que no, que esas siempre sobran en los bolsillos de atrás, que uh-huh. luego te los quita el que tienes detrás en el concierto. No, en serio, y ya en el Merchant lo estamos llevando, porque estamos esperando a que nos lo suban a la web, ya lo tenemos todo preparado, pero mientras sí, ya lo tenemos. O sea, si lo quieren, nos lo pueden pedir a nosotros mismamente por Instagram, Facebook o por... A ver, ¿qué más? MySpace era, ¿no? En TikTok no, porque no hacemos mucho caso, pero también que por TikTok que nos lo pidan. Bueno, pues que muchas gracias. Que, oye, que me encanta. Hace poco estuvo aquí Michel Molinera de Estafas. También dijo unas cuantas cositas. Tú también has dicho, y me gusta que la gente hable desde los adentros, pero con respeto, es decir, y con, o sea, con sinceridad, pero bueno, pero exponiendo y argumentando las cosas, ¿no? Sí, que, Michel, que a veces las redes sociales están muy contaminadas, ¿no? De argumentos muy primarios y faltos de fundamento, ¿no? Sí, y luego está muy, muy bonita la foto del croissant, pero hay veces que se desayuna tortilla de patata, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, una canción para despedirnos, que está ya, como se nos ha ido el tiempo, irá en la edición podcast, pero una canción del disco. Pues yo creo que una mejor que sí. No me toque los versos, ¿no? Sí, No me toque los versos, que todavía no está en ninguna plataforma, para que la vaya escuchando la gente antes de subirla a Spotify más adelante. Bueno, pues vamos con No me toque los versos, a ver si la localizo. Corte número 3, muchas gracias y gracias a la audiencia, gracias por la escucha. La semana que viene más. Ya no recuerdo cómo empezamos, siempre sentimos lo que cantamos. Hay más estilos que van de la mano y nunca jamás seremos esclavos. No decidimos que escriben las manos, solo vivencias de seres humanos, que cuando escupen están relajados y no se preocupan si dejan legado. Somos las cosas de las que te hablamos, vivimos dentro del verso rimado, que nacen solo de haber escuchado a todos aquellos que se la jugaron. Ya no entendemos de estilos cerrados, hace ya mucho que andamos mezclados, viviendo juntos bien encaminados, por esos senderos que están desolados. Dirán que no lo sientes, que todo lo tuyo y que tu orgullo es suficiente. Sabrán cómo joderte, sigue el camino como hacen los de siempre. En paz con los oyentes, que ser muy puro no deja cuentas pendientes. Si no, no eres coherente. Tú pensabas que estábamos lejos, pisando suelo lunar, pero estábamos en el espejo, no somos nada especial. Y ahora quieres que nos enfrentemos, ¿crees que lo vas a lograr? Venga, no me toques los versos. Traje de soldado, los uniformes dejamos de lado, que nuestra voz es el único aliado, y de la paz si somos voluntarios. Ahora tenemos terreno pisado, ya que hay algunos que se adelantaron y despacito nos fueron contando que somos distintos y también hermanos. Hay mucho muro que se ha derribado, pero no vale vivir relajados, que si se olvida o se deja de lado, mañana